Jueves 7 de diciembre. Tropiezos. Comillas, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Romanos capítulo 9, versos 30 al 32. ¿Cuál es el mensaje aquí? Y más aún, ¿cómo podemos tomar este mensaje, que fue escrito en determinado momento y lugar, y aplicar sus principios a nosotros hoy? ¿De qué modo podemos evitar cometer los mismos errores que los israelitas en nuestro contexto? Con palabras inequívocas, Pablo les explica a sus compatriotas por qué se están perdiendo algo que Dios desea que tengan, y que además es algo que en realidad están buscando, pero no lo consiguen. Curiosamente, los gentiles a los que Dios había aceptado ni siquiera se habían esforzado por obtener esa aceptación. Estaban tras sus propios intereses y metas cuando el mensaje del Evangelio los alcanzó. Al comprender su valor, lo aceptaron. Dios los declaró justos porque aceptaron a Jesucristo como su sustituto. Fue una transacción de fe. El problema con los israelitas era que tropezaron con la piedra de tropiezo. Ver Romanos capítulo 9, verso 33. Algunos, no todos, ver Hechos capítulo 2, verso 41, se negaban a aceptar a Jesús de Nazaret como el Mesías que Dios había enviado. No cumplía con sus expectativas del Mesías, por lo tanto le dieron la espalda cuando vino. Antes de concluir este capítulo, Pablo cita otro texto del Antiguo Testamento, comillas, como está escrito, «He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado». Cierra de comillas, Romanos capítulo 9, verso 33. En este pasaje, Pablo muestra nuevamente cuán decisiva es la fe verdadera en el plan de salvación. Entre paréntesis, ver además 1 de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8. Una piedra de tropiezo. Y no obstante, el que creyere en él no será avergonzado. Sí, para muchos, Jesús es una piedra de tropiezo, pero para quienes lo conocen y lo aman, es otro tipo de roca, la roca de mi salvación. Salmos 89, 26. ¿Alguna vez consideraste que Jesús era una piedra de tropiezo? Si es así, ¿cómo es eso? Es decir, ¿qué hiciste para caer en esa situación? ¿Cómo saliste y qué aprendiste para que, ojalá, nunca vuelvas a encontrarte en ese tipo de relación con Jesús?